Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Saliendo a través de internet para todo el mundo a través de radioujo.com y asaltomatarradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero, hoy con un programa especial dedicado al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Un saludo de Light Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. El 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores en la mayoría de los países. No así en Estados Unidos, que lo celebran el primer lunes de septiembre para desvincularse del movimiento obrero por el eterno miedo americano al comunismo, o lo que es lo mismo, por su ignorancia, su estupidez. Eso que les ha llevado a estar gobernados por el mayor imbécil hijo de puta engreído de la historia. Hoy es 1 de mayo y como ya nos conocemos y los días festivos al final siempre nos da pereza bajar a la emisora, pensamos que era buena idea pues hacer el programa grabado. Así que hoy no estamos en directo, no os vamos a engañar y este 777 va en formato enlatado. Evidentemente no es nada especial esto de ir enlatados. Lo que sí lo es el dedicar el programa a la lucha obrera, al movimiento obrero que hoy tiene su fiesta en el 1 de mayo. El movimiento obrero y su relación con el heavy metal, que es lo nuestro. Lo vamos a hacer a través de un puñado de canciones, algunas más clásicas y conocidas, otras menos, pero todas ellas relacionadas con el movimiento obrero, con el movimiento revolucionario, ese que hoy en día está tan adormecido, sobre todo en la sociedad occidental, que así nos va. Así que vamos con ello y vamos a dar comienzo y lo haremos con una canción que ya sonó aquí en otros 1 de mayo, pero que había que hacerla sonar de nuevo porque al fin y al cabo ha sido el tema que nos sirvió de inspiración para el programa de hoy. Así que vamos por ello. Vamos con la banda más combativa de Asturias, por Pirri, por Sabino, por Nefta y compañía, o lo que es lo mismo, por Escuela de Odio. Suena el 1 de mayo. Nadie los puede vencer. Somos el orgullo obrero. Me imagino que a lo largo del programa vais a llevar más de una sorpresa, porque alguna canción seguro que la vais a conocer, pero no sepáis a lo mejor que iba sobre la lucha obrera o sobre el sentimiento de la working class. Viajamos al año 80, a Birmingham, de allí son los Judas y su Breaking the Law, la canción que captura la frustración del desempleo y la alienación del trabajador británico a finales de los 70. Todo un himno de rebelión que hoy vamos a escuchar en la versión de Arch Enemy. No nos vamos a mover de Birmingham. De allí son otra banda clásica que dicen que se despedirán dentro de poco en el campo de Aston Villa, en Villa Park. Veremos si es verdad. Black Sabbath. Ozzy grabó su Working Class Hero, el tema, el cover de John Lennon para su álbum de versiones Undercover. La guitarra es de Jerry Cantrell, de Alice in Chains. Y así suena el Working Class Hero en la voz de Ozzy Osbourne. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to see. Keep your dog with religion and your sex and TV.

Vamos con un poco de metal estatal, que ya sabéis que es lo que predomina en nuestro programa. Vamos a viajar hasta Euskadi con una banda que probablemente suene menos de lo que mereciera, como pasa con muchas, porque es imposible meter todo lo que nos viene a la cabeza. Pero en un programa como este pensamos que no podía faltar una banda de Euskadi, y una, por supuesto, tan combativa como S.A., Sociedad Alcohólica. Piedra contra tijera es un buen ejemplo de la lucha combativa. Y calienten más leña al fuego para quien queme en la hoguera. A los infieles a su régimen quiere cortarnos la lengua para que nadie nos pueda escuchar, para que solo se oiga su mensaje y nadie pueda dudar siquiera. Piedra contra tijera, tijera contra papel, piedra contra tijera. Qué barato les salta a sus perros para que echen más leña a fuego, para que quemen en la hoguera a los infieles a su régimen. Un programa dedicado a la lucha combativa, a la clase, a la lucha obrera, a la protesta. No podían faltar Angelus Apátrida, igual se nos enfadan si no los pinchamos hoy. Esto se titula Indoctrinate y fue grabado en Bilbao en el año 2023. Time to finish it. What on the day of the offer? escuchando Diario de un Metalhead. Bring Your Own Bombs de System of a Down critica la guerra y la desigualdad social, cuestionando por qué los pobres son enviados a luchar mientras los ricos se benefician. No deja de ser una canción reflejo de la lucha de clases, de los de abajo contra los de arriba, de los obreros contra los poderosos. Así que ahí va este B.I.O.B. o Bring Your Own Bombs de System of a Down, que tanto nos gusta. Vamos con una canción un poco más cañera, y es que el Chaos AD de Sepultura abría con un tema protesta titulado Refuse Resist. Es un poco más sobre la guerra que un poco más sobre la rebelión, pero creo que nos viene al pelo para el tema de hoy, porque alguna vez igual hay que pegar algún tiro, ¿no? Vamos a volver al sonido clásico. Más que lucha obrera directa, Saxon lo que honra es el espíritu de la clase trabajadora y los orígenes humildes del heavy metal en Inglaterra en su tema Solid Ball of Rock del año 1991. Desde Barnsley, cerca de la mega obrera Sheffield, venían Saxon. We'll be right back. vamos con otro poquito de heavy metal, esto de la nueva escuela. Y es que Tail Gunna es una banda inglesa que nació en el año 2022, la formó el bajista Tom Hewson, ha sonado aquí en alguna ocasión, y debutaron en 2023 con un álbum fantástico titulado Guns for Hire, que esta semana me he comprado en físico, y que tiene una canción quizás un tanto inocente, pero que en la letra pues habla del tema que nos acontece, de la revolución, de la lucha obrera. Esto se titula Revolution Scream, Tail Gunna, desde Inglaterra y dedicada para nuestra amiga Rosy. Ya para terminar, otro himno, una canción del año 82, otro clásico, y es que hoy nos apetecía mucho cerrar con Iron Maiden, porque hablar de lucha, de la opresión, de la injusticia, pues se hace en un álbum tan emblemático como el The Number of the Beast. Así que vamos a cerrar este 777 con esta temática de la lucha obrera, con el The Prisoner de Iron Maiden, despidiéndonos y citándolos para el próximo jueves. Gracias por escucharnos. Un saludo de parte de Larry, de Maitane y de todo el equipo de Diario de Metalhead. ¡Chao! We want information.